Vamos a inclinar el rostro ahí sentados y oramos. Padre Santo y bendito, pedimos la santa unción de tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros. Ilumínanos y ayúdanos cada día a permanecer firmes y fieles en tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, el libro Mateo. Mateo, el capítulo 16. Mateo, el capítulo 16, el versículo 27. Todos los que tengan Biblia, por favor, vamos a abrir las Biblias y vamos a leer este pasaje. La palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Esta cita para muchas personas se ha convertido en una cita controversial, pero no es una cita controversial. Imagínense ustedes a Jesús hablando de su segunda venida en presencia de sus apóstoles y en presencia de los discípulos y de todas las personas que a él le seguían. Él dice: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Dios ahí muestra la recompensa que Él le va a dar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Los que estamos aquí en la iglesia, los que estamos en los caminos del Señor, lo hacemos porque hemos oído hablar de una recompensa que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Y es una recompensa maravillosa, hermosa y majestuosa. Pero muchos de los que estaban allí con Jesús en esa oportunidad no entendieron lo que Cristo quiso decir. Dios quiere que su pueblo cada día conozca su palabra. Dios quiere que su pueblo no se pierda por falta de conocimiento. Niños, jóvenes y adultos, debemos escudriñar la palabra de Dios con diligencia para poder aferrarnos de los secretos que Dios da. Esto es una de las tantas profecías que dijo Cristo. Y si las profecías que decían los profetas antes de Cristo, inspirados por el Espíritu de Dios, se cumplieron perfectamente, ¿cómo no va a cumplirse una profecía que acababa de dar el mismo Jesús, diciendo: os aseguro que de los que están aquí, muchos no van a morir hasta que me vean con poder y gloria en mi segunda venida? Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Pero nosotros hoy conocemos que todos los discípulos de Jesús murieron, y que el que más viejo murió fue Juan. Los apóstoles del Cordero fueron muertos de una manera violenta. Algunos fueron desollados vivos, otros fueron apedreados, unos fueron aserrados, otros fueron crucificados, otros fueron decapitados, otros fueron muertos a espada. Igual, el discípulo amado, él murió de bien. Fue el único que no tuvo una muerte cruel. Pero todos estos discípulos, estos apóstoles del Señor, tienen un lugar garantizado como premio a las obras que hicieron según la voluntad de Dios cuando estuvieron en vida. Estos apóstoles del Cordero están cada uno de ellos representados en los muros de la ciudad que dice en el libro de Apocalipsis. Lo que muchos no sabían, o muchos no sabemos hoy en la actualidad, es que la Biblia cuando se escribió no llevaba el orden de capítulos, sino que era un texto seguido. Y ahora viene diciendo en el capítulo 17, el versículo 1, 6 días después que acontecieron las palabras que Cristo dijo, muchos de los que están aquí, algunos no morirán. Jesús llevó consigo a un monte alto. ¿Cómo era el monte? A Pedro, a Santiago y a Juan. Y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Y de pronto aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi hijo amado. ¿En qué? ¿Qué aconteció, mis queridos hermanos? ¿Dios qué? Dios habló. ¿Qué otra cosa aconteció, jóvenes? Una nube los cubrió. ¿Hay cuántos acontecimientos? ¿Qué otro acontecimiento ocurrió? ¿Qué es transfigurar? Cambiar su figura. El rostro de Jesús resplandeció como el sol al mediodía. Ese era un monte alto. Ese era un monte oscuro. En esa época no había ruido eléctrico. Y Cristo tuvo la oportunidad de mostrar la gloria con la que él iba a venir a 3 de sus apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? Pedro, Juan y Santiago. Pregunto, ¿se cumple la profecía o no se cumple? ¿Qué profecía se cumplió? ¿De que no iban a qué? A morir hasta que no. Fue una profecía que tuvo un cumplimiento rápido. Esa profecía es una profecía hermosísima. Ahora quiero invitarlos a buscar la confirmación de la profecía en 2 de Pedro. No se les olvide nunca más esta cita de 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 16 al 18. Vamos a leerlo 2 veces y con mucha dedicación, con mucho cuidado. La palabra de Dios dice. Ahora, ¿quién escribió este libro? Pedro. ¿Que estuvo con quién? ¿Dónde estuvo? En la transfiguración. 2 de Pedro 1, 16 dice: Porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué están hablando ahí principalmente? ¿De qué? Ahí dice. Sí, pero en términos más explícitos, de la gloria y de la venida, dice. Porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Cuando yo digo soy un testigo ocular, ¿a qué hago referencia? A que yo lo vi. No fue que me lo dijeron, sino que yo lo vi. ¿Y quién está hablando? ¿Quién está hablando aquí? Pedro. ¿Inspirado por quién? Pero aparte de eso, él lo había visto, porque él estaba ya en el monte. Miren lo que sigue diciendo: porque él es Cristo, recibió honra y gloria del Padre Dios cuando una voz vino desde la magnífica gloria y dijo: Este es mi hijo amado, y en él me complazco. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿No le parece hermoso? Cuando ellos estaban en el monte de la transfiguración con Cristo Jesús, fueron testigos oculares, auditivos del poder, de la gloria y de la majestad de la segunda venida de Cristo. Profecía cumplida cuando estábamos con él en el santo monte. Mis queridos jóvenes, amigos y hermanos, tú y yo estamos siendo hoy invitados a ser testigos oculares de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo es el evento más maravilloso del cual se habla aquí en la Biblia. De la segunda venida de Cristo se habla en el Antiguo y se habla en el Nuevo Testamento. Jesús, cuando vino a esta tierra, él dijo muchas profecías, y dentro de todas esas profecías, esta era una de ellas. Pero él dejó otra. En ocasión de su ascensión, el Señor Jesucristo dijo una profecía hermosa y le dijo a toda la humanidad: he aquí, yo estoy con quién, todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y cuando Cristo dijo eso, lo dijo en su ascensión también. Entonces, si todas las profecías de Cristo se han cumplido, ¿cómo no ha de cumplirse la profecía de la segunda venida? Hay una cita en el Antiguo Testamento de un profeta menor que dice: el que ha de venir y no tardará, sin duda vendrá. Espérame, no tardará. La tardanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo es la tardanza humana, pero no es la tardanza según la voluntad de nuestro Dios. Es hermoso ver cómo estos grandes hombres de Dios vieron algo que el Señor les mostró, y ellos clamaron con poder a un mundo que permanecía en tiniebla. Hoy tu fe y la mía se fortalece por el oír la palabra de Dios. Hemos oído muchas cosas hoy de la palabra de Dios. Estas cosas nosotros debemos repetirlas, enseñarlas, explicarlas a las personas que aún no la conocen, porque ciertamente también el Señor inspiró a otro hombre cuando le dijo en segunda de primera vez de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos con otros con estas palabras. O sea, lo que Pedro, Juan y Santiago, que eran los que andaban de la mano del Señor, y también lo que voy a decir ahora, estos que andaban de la mano del Señor tuvieron el privilegio de verlo antes de que aconteciera. Pues hoy, si tú y yo andamos de la mano del Señor, tendremos el privilegio de verlo sin gustar la muerte. Recuerda lo que dice. Algunos de los que están aquí no gustarán qué. Aunque al final vayamos a recibir el galardón, el que descansa muere en la promesa. Y cuando despierte en la resurrección, lo que va a ver es lo que tanto esperó. Pero va a haber un grupo selecto, así como Juan, Santiago y Pedro, que va a tener el maravilloso privilegio de observar y oír la venida de Cristo. ¿Cómo? Como está en el conflicto de los siglos. La venida de Cristo, primero se va a ver una nube pequeña, la nube que ellos vieron todo el proceso. Ellos vieron cuando la nube fue bajando, y poco a poco, Cristo fue resplandeciendo. Los que se mantengan firmes y fieles, aferrados a la última promesa de Cristo, he aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, tendrán la maravillosa oportunidad de ver el proceso. Cuando la nube se venga acercando y venga el Rey de Reyes y Señor de Señores con todos sus santos ángeles. Y después que seamos testigos oculares, vamos a ser testigos auditivos, porque el mismo Jesús tocará una trompeta que retumbará en todo el universo, porque nosotros seremos espectáculo, no solamente en este planeta, sino en el inmenso universo creado por nuestro Dios. La trompeta la sonará Jesús, y al tocarla dará una orden, y la orden es de resurrección. Despertaos, despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo de la tierra. Luego el Señor dirá unas majestuosas palabras, extendiendo sus brazos de amor. Cuando todo el que esté vivo vea ese magnífico evento, el Señor dirá, bástate mi gracia. Y seremos transformados en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojo, a la final trompeta. Y todos iremos al encuentro del Señor. ¿Saben qué cosa más? Allí también estará la voz de Dios retumbando, como retumbó cuando dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros, los redimidos de Dios, seremos trasladados hacia las mansiones eternas para recibir nuestro galardón. Por eso, mis queridos jóvenes, alentémonos unos a otros con estas palabras hermosas. Dios tenía cuántos apóstoles, Cristo aquí en la tierra. Pero ¿por qué nada más se llevó a esos tres? Esas preguntas van a estar en su mente. Nosotros no vamos a hablar de él. Él tenía 12 y todos los demás discípulos que le seguían. Pero se llevó a cuántos? A 3 nada más. Y de esos 3, que eran parte de 12, uno era el discípulo amado. ¿Y este era quién? Juan. ¿Por qué amaba a Jesús? ¿O por qué él era el amado? No vamos a decir que porque amaba a Juan, lo amaba a todos. Pero ¿por qué él era el discípulo amado y no era otro? Porque él siempre permanecía. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Como joven y como adulto, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé inteligencia, que nos dé entendimiento y que nos dé gana, gusto de leer, de escudriñar, de buscar en la palabra de Dios los secretos que están revelados en ella. Hoy en la tarde yo entré, en el momento en que entré, leí una cita que estaba leyendo el pastor Carmona, que hablaba acerca de la juventud y que decía que la influencia que tiene un joven con otro joven no la tiene el más grande ni el más experto predicador de los adultos. Pero este joven, para tener esta influencia en otros jóvenes y hacer la obra, bien decía en esa diapositiva, debe estar perfectamente consagrado bien a Dios. Dios quiere derramar raudales de inteligencia y de sabiduría en cada joven y cada niño. Los jóvenes y los niños son las columnas de la iglesia. Los jóvenes y los niños son los que van a recibir la unción del fuerte pregón, cuando se derrame de manera colectiva el Espíritu Santo en el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cuántos de los jóvenes que están aquí quieren recibir ese raudal de bendición? Levante su mano. Esos jovencitos, Dios tiene un plan para ellos, y es un plan de entrenamiento que ya se está llevando a cabo. Ese es un plan de estudio sistemático, profundo, constante y progresivo de la palabra de nuestro Dios, para que un día todos alcancemos en semejanza la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Que el Dios del cielo nos bendiga y nos ilumine y nos ayude a estar en aquel día glorioso, cuando el príncipe de los pastores te entregue la corona de vida. Que Dios nos bendiga grandemente. Amén. Semejanza la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Que el Dios del cielo nos bendiga y nos ilumine y nos ayude a estar en aquel día glorioso, cuando el príncipe de los pastores te entregue la corona de vida. Amén. Que Dios nos bendiga grandemente.